50 años es así. 50 años pasaron ya. Los genocidas que nos digan dónde están. Ole, ole, ole, ole. El documento elaborado por los organismos de derechos humanos. Compañeros, compañeras, compañeres, hoy se cumplen 50 años del inicio formal del plan genocida en nuestro país. Como todos los 24 de marzo, nos hacemos presentes en cada rincón de la Argentina, reuniéndonos y marchando para reafirmar nuestro compromiso, cada vez con más fuerza, de sostener la irrenunciable lucha por la defensa de los derechos humanos. Hacer memoria y organizar la rabia es una tarea fundamental en este contexto tan atroz. Hace 50 años, el poder económico y las Fuerzas Armadas perpetraron un genocidio. Un plan sistemático que era imposible sin la colaboración de sectores eclesiásticos, civiles y judiciales. Hubo censura, persecución, ejecución, fusilamientos masivos. Atacaron con tortura en centros clandestinos de detención. La violencia sexual fue utilizada como una forma de ensañamiento y disciplinamiento sobre miles de compañeros y compañeras. Miles de expulsiones de trabajos y lugares de estudio, centenares de miles de argentinos y argentinas exiliadas e exiliadas. Secuestros, retenciones ilegales, la desaparición de 30.000 compañeros y compañeras y el robo sistemático de más de 500 niños y niñas como botín de guerra, entre otros tantos crímenes de lesa humanidad cometidos. Todo este horror, aplicado por el poder de turno y sufrido por nuestro pueblo, garantizó la reorganización social necesaria para el desarrollo de un plan económico que tuvo como objeto vaciar las riquezas de nuestro suelo, pulverizar nuestra soberanía y hundirnos a los designios de un imperio ávido de someter aún más a los pueblos de nuestra América Latina. Después de 50 años, las similitudes son alarmantes. El gobierno nacional está decidido a imponer un régimen que garantice el modelo de sociedad que pretende. El avasallamiento de la vida democrática, el desmantelamiento y la destrucción de los derechos conquistados son algunas de las herramientas que implementan con creciente intensidad en todos los órdenes de la vida política y social. Al igual que en la dictadura, el endeudamiento vuelve a instalarse como política de Estado. En este contexto, la sumisión a las directivas del Fondo Monetario Internacional se traduce en la implementación de un conjunto de medidas de ajuste que el gobierno respeta a rajatabla. Entre tantas, se encuentra la reducción de haberes y pensiones a las personas más desprotegidas, el desfinanciamiento a la educación y a la ciencia. Quieren un pueblo ignorante. También la expoliación de nuestros recursos naturales, con la consecuente destrucción del ambiente y contaminación del agua. Estas políticas son parte central de un plan de extinción silencioso, pero cuyos efectos ya son visibles y afectan de manera directa a amplios sectores de la sociedad. En ese marco, no olvidamos que nuestro país se ha puesto en venta el agua. Por eso, seguimos defendiendo la ley de glaciares. El agua de Mendoza no se negocia. El agua de Mendoza no se negocia. El agua de Mendoza no se negocia. El agua de Mendoza no se negocia. El Estado persigue y reprime a quienes debería cuidar. Cada semana, las y los jubilados son gaseados y golpeados, mientras se constituyen en uno de los sectores más empobrecido y perjudicado. Limitar el acceso a sus remedios es un claro plan de exterminio que evidencia el goce de la crueldad de este gobierno. Situación similar sufren las personas con discapacidad y sus familiares. El recorte de las pensiones, y prestaciones vuelve imposible sostener sus tratamientos y sus condiciones mínimas de vida. Plata hay, aunque vociferen lo contrario. Basta ver la escandalosa corrupción de funcionarios que se llenaron los bolsillos cobrando coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. Sin embargo, esto no son los únicos colectivos atacados ferozmente. La pobreza se agudiza y la situación se torna insostenible. La medición multidimensional realizada por el Observatorio de la Deuda Social en Argentina indicó que en el año 2024 el 67,5% de la población era pobre. Si se incorpora la información sobre las personas con ingresos cercanos a la línea de pobreza, las cifras aumentan hasta un 74,1% de los hogares, que equivale al 81% de personas, según informó la CELAC. Estas cifras contrastan con los datos oficiales difundidos por el INDEC. En este contexto, las niñeces y adolescencias continúan siendo uno de los sectores más afectados, frente a lo cual la gestión de Javier Milei impulsa como respuesta un nuevo régimen penal juvenil, una iniciativa punitiva. Centrada en la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años. Lejos de garantizar sus derechos, les garantiza el castigo. La situación de las personas en condición de calle refuerza este diagnóstico. La miseria es planificada. Desde que asumió Milei en Argentina, cierran 30 empresas por día. El derrumbe afecta a casi todos los sectores de la economía. En total, ya bajaron la persiana 22.608 fábricas y compañías. Trabajadores y trabajadoras son despedidos a diario, dejando a miles de familias sin sustento para vivir. A este escenario se incorpora otra orden del FMI, una reforma laboral que representa un grave retroceso en materia de derechos y que beneficia únicamente a la casta real. Los discursos de odio contra las mujeres y el colectivo LGTBIQ+, no se quedan solo en lo discursivo, sino que están acompañados de una política de vaciamiento con consecuencias fatales. Entre enero y febrero de este año, se registraron 43 femicidios en nuestro país, cifras que incrementan al contemplar los intentos denunciados. Al menos 23 niños y niñas quedaron sin sus madres. El colectivo LGBTIQ+, ha sido objeto de ataques sistemáticos por parte del presidente. A las condiciones de vulnerabilidad de sus vidas se adhiere la violencia de la que son víctimas. 93 crímenes de odio fueron ejecutados en 2025. En sintonía, estamos sufriendo como país la entrega de nuestra soberanía al poder económico extranjero como nunca antes. Y de esta situación hay responsables y cómplices. La adormecida CGT con su inadmisible... con su inadmisible pasividad ante el ataque a la clase trabajadora, diputados, diputadas, senadores y senadoras que se venden a cada oferta que les resulta conveniente, y gobernadores que asumen acuerdos desconocidos para los pueblos de sus provincias y que fortalecen a una política que nada tiene que ver con sus necesidades. Ante esto, no queremos mirar para concienciar a todos y cada uno de los sectores que participan de esa entrega. La patria no se vende, la patria se defiende. En lo que se refiere a políticas de memoria, las medidas regresivas adoptadas desde el 2024 son alarmantes. Desde el retorno de la democracia, con vaivenes, nuestro país se consolidó como referente en la lucha contra la impunidad y la garantía de los derechos humanos. No obstante, el gobierno decidió reducir el papel del Estado en investigaciones por crímenes de lesa humanidad, obstruir el acceso a archivos de la dictadura y debilitar los mecanismos de reparación y apoyo a las víctimas. De igual modo, desmanteló instituciones dedicadas a la memoria, lo que acompañado por sus discursos negacionistas y los rumores sobre posibles indultos a militares condenados constituye un claro retroceso y violación a los derechos por la verdad y la justicia. Casado, basura, vos sos la dictadura. Casado, basura. Lo venimos denunciando. El discurso y las acciones de Milei y compañía representan prácticas fascistas. Estos se enlazan directamente con la política de ultraderecha que está abatiendo al mundo entero. Por ello, su insistente apoyo y alianza con genocidas como Netanyahu y Donald Trump, que simbolizan el régimen de carácter depredador que aplica este gobierno. Ante esto, repudiamos las acciones imperialistas sobre los pueblos de Venezuela, Cuba, Palestina y el ataque criminal sobre el pueblo iraní. Por su parte, Alfredo Cornejo se asocia y actúa de forma coordinada con el gobierno nacional para destruir derechos ya adquiridos y consagrados en nuestra Constitución Nacional. Se valen de minar cada vez más a esta democracia debilitada. Tanto los decretos de necesidad y urgencia y los constantes vetos presidenciales, como la represión que sufren las y los compañeros que denuncian y ponen el cuerpo en la sagrada lucha por la defensa del agua, son un reflejo del régimen que aplican. Apelan a prácticas fascistas, simbólicas y de acción directa. El castigo físico, la persecución, la detención en espacios públicos como la legislatura de Mendoza y la cárcel a las y los militantes son las respuestas ante el reclamo genuino por la defensa de nuestros derechos y recursos naturales. Al menos 32 personas han sido detenidas en las movilizaciones por la defensa del agua pura, no a la criminalización de la protesta. Libertad, libertad, a los presos por luchar. Libertad, a los presos por luchar. Libertad, libertad, a los presos por luchar. En Mendoza, el estado policial se consolida. A la multitudinaria presencia policial en marchas y manifestaciones, ahora se suman la habilitación legal del uso de la violencia indiscriminada a través de la reforma de la Ley Policial 6722 y la creación de la figura del agente encubierto en entornos o plataformas digitales mediante la reforma de la Ley 6730. Estas decisiones legislativas desdibujan los márgenes de los límites lícitos del uso de la fuerza y de los datos personales, mientras ofrecen garantías de impunidad para quienes los usan ilegalmente. Exigimos al Ministerio Público Fiscal, conducido por Alejandro Gullé, la investigación de actos de violencia policial, debida diligencia, celeridad y estricto apego a los estándares internacionales de uso legítimo de la fuerza al momento de evaluar las conductas cuestionadas. Ante las recetas del horror de hoy y de ayer, los organismos de derechos humanos optamos por la resistencia activa. Fue y continúa siendo el camino elegido. Nos comprometimos con nuestro pueblo a luchar hasta llegar hasta la justicia por los crímenes cometidos y lo logramos. En Mendoza tenemos 13 juicios por delitos de lesa humanidad. Uno en curso y 12 con sentencia. Y pronto inicia uno nuevo que investigará los crímenes cometidos contra 60 niños y niñas durante la dictadura. Centenares de compañeros y compañeras han declarado a lo largo y ancho de nuestro país. Sabemos cómo funcionó el terrorismo de Estado. No olvidamos, no nos reconciliamos y no perdonamos. Continuamos la lucha inquebrantable de las abuelas tras 50 años y la consecuente recuperación de 140 nietos y nietas. La búsqueda y la recuperación de los restos de compañeros y compañeras son una prueba más de que el compromiso por la verdad es nuestro norte. Por este motivo, seguimos reclamando que nos digan ¿dónde están los restos de nuestros familiares? Restitución de las y los jóvenes que todavía continúan apropiados. Que digan dónde están, que digan dónde están, que digan dónde están, que digan dónde están. Cada espacio físico del horror lo transformamos en sitios de memoria viva. Hoy, los ex centros clandestinos de detención recuperados son lugar de transmisión y construcción de conciencia. Más de 21.000 personas, en su mayoría jóvenes, han realizado sus recorridos guiados, constituyéndose como espacios pedagógicos de recuperación de la memoria histórica. A donde vayan, los iremos a buscar. No es una amenaza y menos una advertencia. Es una promesa. Nuestro patrimonio son las luchas libradas que representan más de 5 décadas junto al pueblo. Cada una de las acciones realizadas en estos 50 años es nuestra historia que no podrán borrar. Son nuestros logros, son nuestras banderas. Estamos de pie y lo saben. A 50 años del golpe mantenemos las banderas de nuestros compañeros y de nuestras compañeras desaparecidos y asesinados. Desaparecidas y asesinadas, la firme existencia de cárcel común, perpetua y efectiva para los genocidas, la irrenunciable búsqueda de los cuerpos de nuestros familiares y familiares y familiares, y la restitución de cada uno de los nietos y nietas que faltan por recuperar. el pueblo las abraza. Madres de la plaza, el pueblo las abraza y son nuestro faro, siempre con todo ese amor inconmensurable, siempre acá presentes. A 50 años seguimos transformando el horror en memoria viva. No olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos. A la impunidad planificada, memoria organizada. Completa es que digan dónde están, son 30.000 y fue genocidio. La patria no se vende, la patria se defiende. Basta de persecución y criminalización de luchadores, luchadoras y organizaciones sociales populares. Basta de violencia institucional. No a la baja en la edad de imputabilidad. No a la militarización de las calles. Basta de discursos de odio y posturas negacionistas. No a la impunidad de ayer y hoy. Libertad a los presos y presas políticas. 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos.